Mírame, quiero amarte sin prisa. Tócame, que me muero de amor. Búscame sin excusa esta noche, porque me derrito al tocar tu linda piel. Bésame con tus labios de fuego, hazlo ya, que ahora quiero sentir una vez y otra vez sin medida. Ámame, quiero morir de amor. Volar contigo con un beso de amor es alcanzar a Dios. Dejar de tu mano hace un mundo feliz, no morir jamás. Volar contigo con un beso de amor es un sueño de dos. Viajar hasta el cielo y a tu lado soñar es el vaivén del amor. Es el vaivén del amor. Volaré contigo con un beso de amor. Es alcanzar a Dios. Dejar de tu mano hacia un mundo feliz. En no morir jamás. Volaré contigo con un beso de amor. Es un sueño de dos. Viajar hasta el cielo y a tu lado soñar. Es el vaivén del amor.